Mami, esa cinturita es un 10-10. Siempre que me llamas para sacarte el estrés. Ah, sé que tú me vas a llorar después. Estando con tu novio o estando con tu ex. Sé que siempre quieres más. Tú me llamas para lo mismo y yo ya no soy el mismo. Eso quiero cambiar. Escuchando a la gente. Cuando tengo secuestrada, ella le encanta que la tenga encerrada, que su novio no se entrena. Dice que me vio ni sé de que quedó enamorada. Quiere que le haga un nieto y lo mande a con la paca atrás. Sé que a ellos no le sale, está encantado de mis males. No quiere que esté con ninguna de mis espaldas, deja marcar sus iniciales. Sé que a ellos no le sale, está encantado de mis males. Escuchando a la anterior, Fauna Music.